Hola, Gisela. ¿Cómo estás? Bueno, por acá queríamos saber un poco cuál es la situación. Mucho venimos hablando nosotros de lo que viene. Bueno, persona, y ya que te tenemos, nos gustaría saber en inicio, ¿desde cuándo comienza este conflicto? ¿Desde cuándo empieza a tener conflictos el hospital? ¿Nos querés contar? Desde ahí hacemos un poquito de historia. Dale, mira, nosotros, como sabrán, venimos de mucho tiempo en lucha. El año pasado hicimos 10 paros en el hospital, donde conseguimos algunas conquistas, pero bueno, el ajuste igualmente continuó dentro del hospital y este año comenzamos a hacer movilizaciones por el barrio, denunciando el vaciamiento que se estaba dando en el hospital. Ya de lo que va del año pasado a este año, vimos que renunciaron 200 trabajadores, entre profesionales y no profesionales, por los bajos salarios. Y bueno, este conflicto, el actual, lo comenzaron los residentes de Nación, que están denunciando también, al igual que el resto del hospital, los bajos salarios. Ellos se comenzaron con un paro de 3 días y luego la semana que le siguió, llamaron a paro indefinido y que todavía continúan en paro indefinido y ahora están en asamblea para ver cómo ellos continúan. Y nosotros dentro del hospital, hoy también a las 13 horas tenemos una asamblea para discutir cómo continuar con el conflicto. Bien. A todo esto me imagino también que se le suma un poco el ataque muy particular que hace el gobierno hacia el hospital, ¿no? Claro, el gobierno, en vez de dar respuestas para resolver este conflicto, solo da ataques hacia los trabajadores. Lo mismo lo podemos ver con Adorni diciendo que en el hospital hay más administrativos que médicos, que es totalmente falso. Yo, cuando me enteré de esto, subí rápidamente a Twitter una imagen que es pública, es del hospital, donde dicen los datos reales de todo el personal del hospital. O sea, es mentira que hay más administrativos que médicos, porque el 68% de la planta es asistencial. Entonces, el gobierno, tanto Adorni, Francos o el mismo Lugones, que dice que acá hay militantes rentados, tratan de desviar la discusión central, que es el ajuste que están llevando adelante, no solamente en el Garrahan, sino que también se ve a partir del conflicto del Garrahan en los demás lugares de salud. Esteban, ¿por qué crees que se da así tan particular esta hazaña? Digo, porque sabemos, de acá hemos sacado a otros hospitales, hemos sacado residentes del Bonaparte, digo, un montón de otros trabajadores en el área de salud que vienen en lucha, que vienen realizando también movilizaciones, paro, algún tipo de visibilización. Digo, ¿por qué crees que se da este ataque tan puntual al Garrahan? Yo creo que primero lo hacen porque el Hospital Garrahan es un lugar muy importante, muy querido por la sociedad, y saben que no es fácil para ellos atacarlo como lo vienen haciendo, porque no están teniendo resultados. O sea, el Hospital Garrahan se puede convertir en un caso testigo para otros lugares, no solamente en salud. Si vemos que el Bonaparte también lo están atacando con despidos, tratando de cerrarlo. El Posadas también, muchos otros hospitales, a las discapacidades, pero el Hospital Garrahan puede ser un conflicto en el cual pueda encender los demás conflictos que está habiendo en la Argentina, digamos. Tanto sea el conflicto de los colectiveros, o el de Tierra del Fuego con los trabajadores de la UOM. O sea, el Garrahan es el que puede encender los demás conflictos, por eso es el ataque tan particular hacia los trabajadores y desviar la discusión central, ¿no? Que es resolver este problema salarial, pero también es una discusión de fondo de qué salud pública queremos, qué salud para las niñeces vamos a querer. Sin duda. Esteban me decía, bueno, hoy hay una nueva asamblea. Bueno, el gobierno advirtió que si no, que no iba a negociar hasta que no se levante el paro y amenazó con algún tipo de sanción. ¿Esto cómo lo toman? Esto recién se va a hablar ahora en asamblea. ¿Nos querés contar un poquito sobre, bueno, esta nueva info que dieron a conocer? Bueno, sí, hay, o sea, el gobierno, tanto el gobierno como la dirección y el consejo del hospital, no se está comunicando con los trabajadores ni con nadie. Básicamente todo es por Twitter, que nos parece una falta de respeto, tanto eso y los comunicados que sacan, Claro. que son muy ofensivos hacia los trabajadores. Pero bueno, hoy en la asamblea seguramente vamos a discutir cómo continuar el plan de lucha. Veremos si volvemos a votar algún paro para esta semana, si podemos juntarnos con la movilización que hay hoy, mañana, perdón, con el Ni Una Menos, que van sectores bueno, están las movilizaciones de jubilados también, muchos sectores que van a manifestarse del Congreso. Seguramente estará la discusión, pero bueno, todo eso se discutirá en la Asamblea General y lo que vote desde ahí saldrá un comunicado para que todos sepan. Bien, ¿cómo vivieron la jornada del día de ayer, esta convocatoria a marchar con velas al obelisco? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, fue muy emotiva, muchos pacientes veíamos ahí que daban su testimonio de lo que está pasando, que refleja también, ¿no?, ese apoyo de la sociedad, que el Garrahan. No es solamente el conflicto del Garrahan que está habiendo ahora, no es un conflicto salarial nada más, es un conflicto en el que estamos defendiendo la salud pública, estamos defendiendo la salud de miles y miles de niños que pasan por acá por el hospital. Para darte un número, más del 40% de los casos que se tratan en la Argentina se atienden en el Garrahan, de cáncer se atienden en el Garrahan. Entonces, ¿qué pasaría si no existiese el Garrahan? ¿Dónde irían todos esos chicos a atenderse? Y también es un problema de salud pública porque saturaría todos los otros hospitales que atienden el resto, digamos. Entonces, defender al Garrahan significa defender también la salud pública, porque no podemos permitir que ataquen así como están haciendo, a la salud de las niñeces. Sin duda, sin duda. ¿Cómo se preparan para la jornada de mañana? Que digo, va a ser una convocatoria también, digo, muy fuerte. Y bueno, digo, también hay expectativas en la movilización de mañana. Seguramente, más allá de lo que se vote en la Asamblea General, vayamos a participar participemos, más allá de lo que se vote, ¿no? Claro. Si se vota a favor o no, pero me parece que es importante las expresiones que están surgiendo desde abajo, porque la situación es crítica, no solamente en el Garrahan, sino en todos lados. Los jubilados cobrando miseria, que se ataque a las discapacidades, que se ataque a la educación pública. Ese es el plan del gobierno, y quiere destruir lo público, y Claro. quiere destruir la educación pública, quiere destruir la salud, y es algo que no debemos permitir, que toda la sociedad se tiene que comprometer y luchar por eso, ¿no? También. Sin duda, sin duda. Esteban, bueno, acá vamos a estar expectantes de lo que sucede hoy en esta nueva asamblea, acompañando, brindando todo nuestro apoyo y fuerza, recordándoles que los micrófonos de la FM Tincunaco están abiertos para lo que necesiten y bueno, vamos a estar manteniendo, ¿no?, esta noticia, este tema, hasta que, bueno, hasta que sea el digno el laburo del Garrahan y también acompañando todo el reconocimiento que tienen y bueno, y agradecerte a vos también estos minutitos. Nada, no, no, gracias a ustedes por comunicarse, y bueno, sí, estaremos comunicando cómo continúa la lucha, y nada, decirles a todos que se sumen, que sean parte de esta lucha, porque no es un reclamo solamente salarial, sino es un reclamo y una lucha por la salud de miles y miles de niñeces y adolescentes que pasan por el hospital. Es una lucha por la salud pública, y es algo que si gana el Hospital Garrahan, ganamos todos. Sin duda. Esteban, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande y gracias por la comunicación.